de vuelta en el show número 156 del Top 20 de Monitor Latino. Le mandamos un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando en Estados Unidos, allá en la Unión Americana, porque hoy están celebrando el fin de semana largo, largo. Desde el jueves con el Thanksgiving, viernes, pues puente, sábado, domingo. Muchísima gente de México también se fue para allá porque, bueno, pues las tiendas y las ofertas se ponen espectaculares, la verdad, en estas fechas. Entonces, a todos los que están celebrando algo por qué dar gracias en este fin de semana del Thanksgiving allá en Estados Unidos, bueno, pues les mandamos un saludo. ¿De qué daría gracias yo el Día de Acción de Gracias si lo celebrara? Porque acá en México, donde hacemos el Top 20, no se celebra. Pero si tuviera que dar gracias de algo, daría gracias por mi hija que ha nacido hace apenas unos días. ¡Sí! 10. Soy papá. Y bueno, vámonos con más éxitos. Aquí viene Leonel García. Esta semana está en el lugar número 10. Subió y se estrena en el Top 10. La constante sensación de que todo iría mejor aunque no tuviera explicación. Y ese tono casi azul que tenía toda la luz y el sutil toque de perfección. Esa voz que me llegaba cuando estaba frente al mar, que calmaba todo en mi interior. No estaban en mi imaginación. Eras tú la que daba a este mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú este brillo, este resplandor, la gota de magia en este sabor. Eras tú, mi amor. La total seguridad de que nada iba a fallar, de que no podíamos fracasar. Esa luminosidad que no dejaba de estar ni en la más profunda oscuridad. Esa nueva cualidad de poder adivinar lo que es falso de lo que es verdad. Han abandonado la ciudad. Eras tú la que daba este mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú ese brillo, ese resplandor, la gota de magia en ese sabor. Eras tú, mi amor. Eras tú. Más programados de la radio. Radio. Top 20 de Monitor Latino. Con Omar Dávila. 9. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. hasta Madrid. Ay, y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dame no. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Ricky Martin al lugar número 9. Fue el ascenso de la semana, la canción que más sube y se estrena en el top 10 también. Vamos con María José y este es el lugar número 8 con otro de sus éxitos, refritos de canciones de ayer. Esto es La Ocasión para Amarnos. Tú, la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no, no, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad. Y no puedo evitar, al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. Thank you. Ocasión para amarnos. ¿Quién cantaba originalmente esta canción? No me acuerdo. El producer no me lo pasó en el guión para leérselos. Estás en el show número 156 del Top 20. Soy Omar Dávila y ya vuelvo. Top 20.